ha llegado, el rey del swing ha regresado. Raperos hipócritas serán ahora destronados. Tiemblan sus piernas al verme aquí postrado, desafiando las leyes de la música y la métrica. Castellano, español o América, lingüística. Selecciona lo tuyo, cruza este para entrar. Yo estoy adentro, represento al bajo efecto. Puro talento, nunca falló, nunca miento. Hombre correcto, problema resuelto. Pasa el micrófono, ya no te lo presto. Tu cuarto de hora muerto, no le temo a los muertos. Etapa sobre etapa, contexto sobre contexto. Lugares, pasos, amistades o rivales. ¿Confías en alguien o no confías en nadie? ¿Y cómo saberlo? Visualizar las cosas antes de verla. No creerlas, soy ateo al respecto. No creo en Dios, por supuesto. Pasa la hoja, solo rap al almuerzo. ¡Qué gran delicia! ¿O acaso puedes decir que no oyes el rap por mi casa? ¿O que alguna vez no me oíste en la plaza? Aquí ya lo sabes, a mí ya me conoces. Soy el Quest DJ que mueve masas. A lo mejor no entenderás nada de lo que hago cuando callo. Soy un gallo, metamorfosis. La nueva revelación del hip hop de este año. Es en la programación, comunicador ya hace años. Doble personalidad para los comentarios. Adversario, no esperaban esto. Un contraataque de experiencia y de rap. De otro a canotaje, a salvataje. SOS es el rescate. Golpe tras golpe, verso tras verso. Caída tras caída, pero nunca la huida. Estado de igualdad, soy una fiera herida. La muerte se acerca, el bajo efecto domina situaciones, domina tu mente y se pone en posiciones. La mente en alto, no le temo a cabrones, ni menos a los mamones. Música fuerte pa' que suene por montones. Desde Coronel, octava región Chile, DJ Quest para todo el país y para toda la gente. Esto es Bajo Efecto Cartel en tu puta cara.